por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos Renca Contigo, así como es todos los días, de 18 a 20 horas. Comenzamos la semana ya, día lunes, y por supuesto estamos ya en el 107.5 FM, por supuesto, y también, por supuesto, trabajando para toda la comuna en difundir todas las actividades, muchas actividades. Siempre hay muchas actividades en nuestra comuna, se están haciendo de diferentes ámbitos como social, privado y de todo un poquito. Y bueno, y las noticias también, por supuesto, la información día a día. Luego vamos a estar con Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local. Es una organización que nos contarán sobre el encuentro con la Municipalidad de Renca y también todos los actores relevantes de la comuna, empresarios, organizaciones, entre otros. Vamos a estar conversando con él y todo su proyecto en nuestra comuna. Vamos a estar viendo de qué se trata, qué es lo que es realmente esta fundación y cuál es el trabajo que proyectan para nuestra comuna, junto también a privado y a la Municipalidad de Renca, se unen. Así que vamos a estar conversando con ellos y por supuesto, para saber más en detalle lo que vieron en nuestra comuna para poder instalarse acá y hacer y trabajar y cuál es la idea. Vamos a estar ahí conversando con Gonzalo Vial más ratito. Vamos a la música y ya comenzamos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, tu programa Renca Contigo, y que les habla Raúl Valenzuela. Durán Durán, Wild Boy. Ya estamos de regreso. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Bueno, vamos a comenzar con algunas noticias que realmente llaman la atención en todo. Fíjese que en esta última semana la represión de la policía volvió a ser noticia tras la brutal violencia que vivieron estudiantes, profesores y también funcionarios del ES Pedagógico, así como también los profesores en la masiva marcha convocada el reciente jueves. Fíjese que el registro de compra entre los años 2011 y 2018 superó los 2.294 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? De las famosas lacrimógenas. Así es. Fíjese que el estado en bombas de gas contra movilizaciones ha sido pero tremendo. 2.294 millones de pesos calculados según el tipo de cambio monetario actual. Y solo en noviembre del año pasado se lanzaron 1.010 artefactos en la Araucanía, el mes en que fue asesinado Camilo Carrillanca. Fíjese que la información involucra al gobierno de Sebastián Piñera, pero también al gobierno de Michelle Bachelet, registrando en su segundo mandato una compra que habría concentrado un cuarto de gasto de carabineros. Fíjese que registraban bombas lacrimógenas entre el 2011 y el 2018, según la tercera. Los datos requeridos por este medio muestran que en el 2014 se realizaron compras por 737.196.000 en cartuchos, es decir, en compras de lo que hicieron de esto, y 44.951 cartuchos. Eso fue la suma de esto, 737.196. Así es, eso fue lo que gastaron en 44.951 cartuchos. Y 126 millones de dólares en 4.362 granadas, lo que representa más del 25% del total de 3.389 millones de pesos que se destinaron a este fin de durante los 8 años consultados. Así es, estamos hablando de dólares, ¿ah? En dólares. Fíjese que los gases lacrimógenos se utilizan en la represión de actos culturales, deportivos, contra la protesta social del pueblo mapuche, contra las huelgas obreras y también contra las masivas convocatorias del movimiento de mujeres y estudiantiles. Fíjese que Carabinero no quiso entregar datos certeros sobre dónde se utilizaban las bombas lacrimógenas, pero sí detalló la cantidad que había sido utilizada en las regiones metropolitanas y en la Araucanía. Solo durante el mes de noviembre, cuando se desarrolló el paro portuario en Valparaíso, se utilizaron 103 bombas lacrimógenas, 875 en Santiago cuando se desarrollaron las manifestaciones contra el asesinato de Carrillanca y la marcha contra la violencia hacia las mujeres, que también fue duramente reprimida, pero el dato más escandaloso fueron los cartuchos y granadas utilizadas en la Araucanía, cuyo número ascendió a 1.010. Así es, da uno... Totoro comentó a la izquierda sobre todo lo que estaba sucediendo, y fíjese que las mujeres, el movimiento de mujeres y los trabajadores siempre hemos sufrido la represión por parte del Estado. Las bombas lacrimógenas son solo una parte de todo el arsenal que se gasta por parte del fisco en represión cuando el presupuesto para cultura no supera el 0,4% y la educación pública continúa siendo diezmada. La cantidad de plata, más de 2.000 millones de pesos, es mucha plata. Por eso es que planteamos la disolución de la policía y todas las fuerzas de represión como parte del programa de lucha contra este estado de los empresarios y por un gobierno de los trabajadores. Al mismo tiempo que defendemos y promovemos todas las formas de autodefensa obrera y popular, y porque no podemos seguir aguantando que las manifestaciones sean brutalmente reprimidas y se siga golpeando, encarcelando, abusando e incluso matando a trabajadores y jóvenes y mujeres de la clase trabajadora y sectores públicos populares. Es lo que habla todo Dauno Totoro, que lo comentó ahí en la izquierda, el diario La Izquierda, y también por supuesto con los detalles de la radio del diario La Tercera. La verdad es que llama mucho la atención la cantidad de dinero que se gastan en este tipo de actos. Más que nada, 2.294 millones de pesos. ¿Cuánto no haría usted con eso? Hoy el San José Talescoa. Y mire la plata, ¿dónde está? En bombas lacrimógenas. Ya estamos de regreso y vamos a ir a un tema musical y ya regresamos. Así es, María Teresa, la chilena, esa nueva ola para los adultos también tenemos, ¿ah? Para que recuerden estos grandes artistas de la nueva ola. María Teresa, dicen... sientes nada por mí. Dicen que tal vez tú me has mentido y yo nunca lo he querido saber. Eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. Eso dicen. No me importa lo que digan si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Y te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. Eso dicen. Por mí. Dicen que tal vez tú me has mentido y yo nunca lo he querido saber. Eso estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Fíjese que emiten alerta para tres regiones por fuertes vientos que podrían llegar hasta 70 kilómetros por hora. Así es, la alerta fue emitida para las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. Así es, este lunes Meteorología de Chile emitió una alerta para las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Así que se registrarán en estas zonas el próximo miércoles. Así que a prepararse. Según pronostica el organismo, se espera que en la costa de O'Higgins se generan vientos entre 40 y 60 kilómetros, con racha hasta 70. Mientras que en el valle se esperan que la velocidad de esto alcance un 30 y un 40 kilómetros. Así es. En las costas del Maule también se esperan vientos de 40 y 60 kilómetros, con rachas de 70 kilómetros. En tanto, en el valle se esperan rachas de 60 kilómetros. Y finalmente también en el Ñuble, en la costa, el organismo adelantó vientos de entre 40 y 60 kilómetros con rachas de 70. Y en el valle, tales ráfagas podrían oscilar entre los 35 y 45 kilómetros con rachas de 65. Así que las tres regiones en alerta, O'Higgins, Maule y Ñuble. No se habla nada todavía de Santiago, pero pronostican algunas gotitas ahí entre miércoles y jueves que pueden llegar a Santiago. Pero no hay nada más. Así es, está la cosa bien ahí nomás. Pero lo principal es que se está alertando. Ahora, tornado, no se pueden alertar mucho. Pero bueno, así es. Fíjese que le vamos a contarle una cosa que llamó la atención en estos días por el CERVEL. Así es, le hablo del CERVEL. Fíjese que revela el CERVEL que padrón electoral registra más de 10.000 personas mayores de 120 años. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa eso? Aquí no se ha hecho ni un trabajo como tiene que ser. La verdad es que lo hablaron este tema. Fíjese que así fue lo que revelaron el CERVEL este día 10, que realmente llama mucho la atención. ¿Cómo pueden haber 10.000 personas mayores de 120 años? Y fíjese que actualmente hay 46.787 electores con más de 100 años de edad. El organismo plantea que es necesario actualizar el padrón de cara a las primarias municipales. En realidad es increíble. Ahora no sé cómo ven estas personas, si ocuparan alguna firma especial o la ocupan esos 10.000 para arreglar el asunto. Es increíble. Ojalá que no sea para eso. Así que según lo consigna ahí en el Mercurio, fue el organismo que reveló es que hay 46.787 electores que superan los 100 años. Así. Y para avanzar con la actualización del registro, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, se reunió con el ministro de la SECPRES, Gonzalo Brumel, con el fin de que se impulse un proyecto de ley con este objetivo. El CERVEL indicó que una actualización del padrón electoral ayudaría al uso eficiente de recursos fiscales y tener claridad en las cifras de participación y abstención. Está muy claro, esto, con 10.000 personas tú arreglás al tiro cualquier municipio, cualquier parte. Cabe destacar que según cifras del mismo organismo, en las elecciones del año 2017 participaron 330 personas de 100 años o más durante la primera vuelta, mientras que en la segunda votaron 352. ¡Ay, qué dudas! ¿Ves? Estoy diciendo. Quiere decir que personas con más de 100 años fueron a votar. ¡Qué increíble! Fueron a votar personas con más de 100 años. Y 352 personas. Mucha gente. Yo diré. Estamos con harta gente. Vamos a la música. Estos son los Vázquez. Nos visitaron hace un par de semana atrás. Miénteme una vez. Miénteme una vez, solo una vez, y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. De valor, dile de una vez que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. Oh, oh, oh, con él yo se lo diré, ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Oh, juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años, él quizás lo logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Así estamos de regreso. Esto es Frecuencia y tu programa Renca Contigo, informando todos los días. Y también, por supuesto, más ratito vamos a estar hablando con Gonzalo Vial, luego de la Fundación Huellas Local. Así es. Oye, la verdad, las cosas que están pasando, miren, fíjese que la influenza y el MinSal ya alerta por 19 muertos y reitera llamado a vacunarse. Así es, el ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló que 18 de los decesos fueron provocados por el virus H1N1, por lo que llamó a los grupos de riesgo a vacunarse. Así es, está la cosa bien difícil también. Por algo, hoy a las 6 de la mañana ya está el ejército para poder un poquito apalear lo que está sucediendo en el Hospital San José. La verdad es cosa que ahí está bien difícil. Incluso hubo paro, se manifestaron los médicos, la enfermera, porque realmente no están pidiendo algo para ellos. Para ellos, bueno, obviamente porque la atención ha sido difícil, sin todos los insumos que necesitan. Aparte de eso, también con todo lo que es las camas. El hospital está como para una atención de 400.000 personas, pero están casi 1.000.000 de personas se están atendiendo ahí en el San José. Entonces piden urgente un nuevo hospital para la área norte. Y aparte de eso, más protección también, seguridad, porque obviamente que con esto estresan a todos. Están sobre expuestos a que la gente reaccione y pueda pasar algo. La verdad, las cosas, porque obviamente que también la atención ha sido pésima, de tener gente en los pasillos. A muchos lo están devolviendo a sus casas. Entonces, pueden haber muchos problemas de salud a las mismas personas, que en el cual yo les digo directamente, es mucho lo que se puede decir, porque están desesperados y tuvieron que poner un hospital de campaña ahí para poder resolver un poco el problema del hospital ahí en San José. Y no sé por cuánto tiempo, porque ya estamos recién comenzando. Todavía faltan días para que llegue el invierno, pero vamos a estar junio, julio y agosto, que va a ser fuertísimo. No sabemos si se corrió el invierno o el otoño, no sabemos. Posiblemente esto no ha llegado a la lluvia, posiblemente tengamos lluvia en septiembre y octubre a full. No se sabe. Así está la cosa. Vamos a la música. Queen, nos dice Radio Gaga. Tremendo tema, ¿eh? ¿Ah? Es Queen, aquí en tu radio frecuencia, la radio de Renca. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 34 minutos. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres. Tradiciones que nos identifican como país. Todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Desde Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5, Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM. No sé si tú te sientes motivado o desanimado o sin ganas de ir a trabajar. Fíjese que hice un estudio, fíjese que solo uno de cada cinco trabajadores se encuentra altamente motivado. El 35% de los trabajadores tiene agotamiento total o está en riesgo de caer en ese estado. Fíjese que un estudio indicó que tan solo uno de cada cinco trabajadores se encuentra en un alto grado de compromiso y motivación en su lugar de trabajo. Según reveló la quinta medición de la consultora de capital humano Circular RH de Fundación Chile, Recursos Humanos de Fundación Chile, en el 2018 solo el 8% de los trabajadores presentó un alto nivel de engagement laboral. Estado de motivación, activación y compromiso. Un 8% estamos hablando. Fíjese que el nivel promedio fue de 4,28 puntos en una escala de 1 al 0, al 6, lo cual representa una mejora con respecto al 2017, que fue un 4,3. Sin embargo, menor al 2016, que fue un 4,3. En cambio, será crucial para Chile que sus empresas e instituciones se focalicen en gestionar los ambientes de trabajo para potenciar los recursos disponibles para ello y controlar las demandas laborales a través de una gestión estratégica de recursos humanos y la proporción de autogestión por parte de los trabajadores, sostuvo también Arnold Bagger, director del Departamento de la Psicología y organización de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Fíjese que el estudio también reveló que un 17,5% se encuentra en un estado de total desgaste y fatiga, lo cual dificulta su activación en el trabajo, mientras que otro 18,1% presenta riesgo de caer en ese nivel. Increíble, ¿eh? Eso es para que ustedes más o menos estén viendo la situación laboral que hay en nuestro país. Y a lo mejor es por sobrecarga de trabajo. ¿Ah? Se quieren ahorrarse un empleado más y hacen una sobrecarga. Y eso hace que también las personas tengan un desgaste. Otras personas están trabajando demasiada hora extra a lo mejor. O simplemente tienen dos trabajos. Así lo están haciendo para poder llegar y mantener un sueldo digno para sustentar los gastos. La verdad es que hay muchos que hacen distintas cosas, como le llaman aquí en Chile, Chile de pituto. Hay gente que trabaja en la semana apatronado y el fin de semana hace sus pololitos. Hay otros que trabajan normal en su hogar, en su trabajo, y están en Uber o están en cualquiera. Hay otros que tienen taxi. Y así sucesivamente, si le voy nombrando toda la gente que tiene que hacer este tipo de extras para poder más o menos sustentar. Por eso que en Chile se dice, ¿sabes?, que mucha gente se compra autos, se compra esto, se compra esto otro. Pero están haciendo esto, están trabajando el doble. Muchos en dos pegas, otros pitutean por, como le estaba nombrando, de todo esto, los fines de semana. Otros se colocan en la fila de la feria para poder aumentar un poquito los ingresos para la casa. Casi todo el mundo está tratando de hacer eso. Es porque falta. Porque un trabajo normal, común y corriente, no le alcanza. Esa es la verdad, no le alcanza. Y cuando ven que, oye, pero ¿cómo lo haces para comprarte un auto, para tener la casa, tremenda casita? Compadre, yo trabajo 8 horas por un lado y 5 horas por otro lado. A mi casa descanso después de las 10 de la noche. Muchos lo están haciendo así. Entonces, obviamente que hay un desgaste. No andas bien en el trabajo normal. Y ese es es parte de muchos. Es lo que se está viviendo. Pitutear cuando se puede. ¿Hay cuántos hacen maestros que van a sus casas, gaffiter y todo eso? Muchos tienen su pega normal y hacen sus pitutos después de la pega o simplemente lo hacen en fin de semana. No todos, muchos se dedican a eso nomás, porque ya están jubilados muchos. ¿Y cuántos? ¿Cuántos trabajan de esa forma para poder mantener y tener un poquito más de lucas? Si no lo alcanza, si la verdad es que no le alcanza para todos los gastos que hay en un hogar. Pero el estudio dice, 1 de cada 5 se siente motivado. Nada más. El resto, chao. Increíble. Vamos con la música. Estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Y estamos con Cyndi Lauper. T-Color. Your true colors. estamos de regreso. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, antes conversábamos sobre el tema de lo que estaba sucediendo con de lo que es lo depresivo que están muchos en los trabajos, que uno de cada cinco estaba con desanimado, ¿cierto? Que ese era un estudio que se hizo. Y fíjese que Wallman, hace unos días, fueron informados por los trabajadores mercaderistas externos de las cadenas supermercadistas Líder, que esta cadena pretende imponer en 6 locales del Gran Santiago un nuevo horario de ingreso para todos los mercaderistas reponedores externos, acción que se emprendería a nivel nacional. Eso es lo que están a hacer, una prueba en 6 locales, y fíjese que la medida contempla cambiar el horario de ingreso a las 12 horas y la salida a las 20 horas. Situación totalmente arbitraria, ya que contempla manipular la conducta de vida de miles de trabajadores que no son sus empleados, además de los derechos tácitos de los mercaderistas. En este sentido, cabe destacar que desde siempre han ingresado desde las 7 hasta las 7 a 8 horas y el turno de la tarde desde las 16 horas. Así, muchos trabajadores se verán afectados por esta medida, ya que tienen trabajos independientes después del actual horario. Lo que les decía yo, lo mismo que les decía, que muchos tienen que trabajar en otro lugar o hacer pirut o hacer diferentes tipos de cosas para recibir otro ingreso. Fíjense que de igual forma afectará directamente a aquellos trabajadores que además estudian. Desde los sindicatos ya han entregado señales de disgusto con esta medida. La verdad que ocupa todo el día, de 12 a 8 en la noche. No pueden hacer nada en la mañana, no pueden hacer nada en la tarde. ¿Qué van a hacer con ese turno? Fíjese que el primero en actuar fue el sindicato CITIC, sindicato interempresa de trabajadores de la industria subcontratada del comercio. Fíjese que ellos oficializaron a través de una carta al holding SR Group de complementos, que son sobre esta situación, y además advirtieron que realizarán todas las acciones legales que estén al alcance y las medidas de presión para que esta abusiva medida no altere la vida de los miles de trabajadores subcontratados del comercio. Misma acción está tomando el sindicato Complementos Chile, que dirige Marcelo Farías Majón. Cabe destacar que el inciso 2 del artículo 12 del Código del Trabajo contempla que el empleador puede unilateralmente cambiar la hora de inicio de la jornada diaria, ya sea anticipándola o postergándola hasta en 60 minutos, siempre que lo avise con 30 días de anticipación, a lo menos, y se hayan producido circunstancias que afectan a todo el proceso de la empresa o establecimiento o alguna de sus unidades o conjuntos operativos, por ejemplo, racionamiento eléctrico programado a causa de un periodo extenso de sequía. Uy, en esta medida el cambio es de más de 60 minutos. Esa es la realidad. El trabajador tiene 30 días hábiles para reclamar de la medida ante la inspección de trabajo, y resuelta por esta podrá recurrir al juzgado del trabajo en un plazo de 5 días. Así es. Por lo tanto, se llama a los mercaderistas que exijan a su sindicato, a su dirigente, a organizar las medidas de presión para que esta práctica abusiva no se desarrolle. Así piden todos. La verdad es que justamente lo que hablábamos, uno de cada cinco, ¿cierto?, está muy mal, aburrido, está desanimado y todo eso. Muchos trabajan fuera de su horario para poder. Entonces, obviamente que si también otra empresa quiere tomar otro tipo de horario en la cual no son sus trabajadores, sino que son mercaderistas externos, reponedores externos, y hace complicar un poco también la vida normal de este trabajador. A lo mejor él, sí, se gana a lo mejor en las tardes como Uber, como les contaba, es un ejemplo, o simplemente hace su pololito en las tardes, porque el horario del reponedor casi siempre es de entre las 7 y las 3 de la tarde. Entonces toda la tarde es libre, es horario normal de lunes a sábado con un día libre a la semana. Entonces, obviamente que es difícil hacer algo fuera de este horario. Entonces, obviamente las empresas subcontratadas están peleando por este nuevo proyecto que quiere generar realmente más abuso, no más laboral. Yo no encuentro que en el sentido de abusar con el horario y la vida normal del trabajador, que lo hace perder toda la mañana, porque se tiene que venir a las 11 de la mañana, se le queda un poco retirado el trabajo, y a las 8 de la noche, salir a las 8 de la noche, llegar a las 9 de la noche a su casa, si también está como un lugar retirado. En cambio, muchos trabajadores trabajan en el sector alto y vienen de la zona norte, es una hora y media, son 3 horas que viajan. Entonces, obviamente, llegar, irse de aquí a las 10 y media, un cuarto para las 11 de la mañana, para estar a las 12, y después volver, llegar aquí a las 9 y media, un cuarto para las 10 a su casa, yo creo que es mucho. Es mucho, es el mismo horario, es el mismo, pero ocupas mucho espacio del día en esto, donde tú no vas a encontrar nada más que hacer que levantarte, irte a trabajar y llegar y venirte a acostar, llegar a acostarte. No tienes nada más que hacer. O sea, es increíble. Estos son lo que quieren hacer estos hombres. Malísimo, pues. Malísimo. Vamos para algo. Quiero que escuchemos un clásico. Este mes que pasó, estuvieron celebrando los 30 años en nuestra comuna. Y obviamente son de nuestra comuna de Huamachuco. Estamos hablando de los Panteras Negras. 30 años de trayectoria. Los imponentes del hip hop en Chile fueron pioneros, son pioneros, quiero decir, en este ritmo urbano, hip hop, rap y el baile break, que lo hicieron también suyo dentro de toda esta música urbana. Ellos, este es el tema del Pita, y que el Pita no está aquí en Chile, vino exclusivamente a estar con los Panteras Negras de fuera del país, en Europa está él, pero vino a estar presente y estuvo el grupo original de los Panteras Negras para la ceremonia de los 30 años. Qué bonito, bonito, ¿eh? Buenísimo. Entonces, vamos a con el Pita. Soy el Pita y soy funao, y a la vez muy respetado. No soy muy vivo tampoco gil. Y si me paro, hasta el fin. Soy de la Guama y estoy contento, porque en la Guama están los pulentos. Y pa' las poblas que son hermanas, pa' la bola con muchas ganas, con alegría y optimismo, a jarañar a todo ritmo. El pita, el pita, el pita, cuidado con el pita, el pita. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Y por supuesto, estamos compartiendo este programa Renca contigo. Y que les habla Raúl Valenzuela. Luego vamos a estar con Gonzalo Vial conversando sobre la fundación Huellas Local. Es bien interesante porque vamos a ver que en muchas comunas de reunir al empresariado, al municipio, y que una fundación ejecute programas sociales acá en la comuna, es interesante conocer la propuesta. Y eso vamos a estar conversando después de esta tanda con Gonzalo Vial, en la cual nos va a explicar un poquito, y nos vamos a conocer un poquito de esta fundación. Sabemos, en Chile estamos llenos de fundaciones, gente sabe, pero esta fundación viene a trabajar a Renca con un propósito, y vamos a conocerlo junto con Gonzalo Vial, que es el director ejecutivo de la fundación. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. A toda hora, Frecuencia está contigo. Los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Finalizado. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizado. Viralizado. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Thank you. Y ya estamos nuevamente compartiendo Esto es Frecuencia, la radio de Renca, y también, por supuesto, tu programa Renca contigo. Así es, bueno, hemos conocido muchas fundaciones, como también hay aquí en Renca, y también, por supuesto, a nivel nacional. Pero hoy quisimos conversar con Fundación Huellas Local. Así es, Huella Local, y estamos junto al director ejecutivo, Gonzalo Vial. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el contacto y por invitarnos al programa. Para nosotros es súper relevante que lo que estamos intentando desarrollar en la comuna se conozca, y sobre todo lo conozca la ciudadanía, para que lo valore y se dé cuenta del aporte que también puede hacer la sociedad civil en conjunto con el sector público para el desarrollo de la comuna. Gonzalo, antes que le demos la noticia a Renca por tu proyecto, y proyecto que es privado también, y junto con la municipalidad, cuéntanos un poquito sobre la fundación. ¿Tú eres el fundador o sí, llegaste? Yo soy uno de los fundadores. Fuimos 5 compañeros los que formamos la fundación, y hoy día ya somos más de 15 profesionales trabajando. Pero mira, la fundación se basa en un diagnóstico, y es que el Estado de Chile condiciona los recursos a las municipalidades. Casi un 85% del financiamiento se justifica a través de recursos que se traspasan contra proyectos bien presentados, bien formulados, contra una cartera de proyectos. Y lamentablemente no todos los municipios cuentan con la cantidad de recursos humanos necesarios para atender todos los requerimientos que tiene la ciudadanía, ¿cierto? Que tiene altas expectativas, sobre todo hoy. Hoy en día, sí. Lo que nosotros proponemos en el fondo es llamar al sector privado a financiar el diseño de proyectos para que estos sean, a través del municipio, postulados a los distintos fondos públicos. Nos referimos a proyectos de equipamiento e infraestructura principalmente. Ya. Y luego, a través de estos programas, se priorizan, porque trabajamos en las comunidades más vulnerables del territorio nacional, y llega entonces las transferencias de recursos para que se ejecuten esa obra. Entonces, lo que se produce con esto es que en esta mesa de gobernanza lo que hacemos es que la empresa, la comunidad, el municipio se involucran en cartera y se comprometen con esas carteras de proyecto a través de la fundación, y luego se presentan a distintos fondos públicos, generando un mayor impacto de esa inversión privada, por una parte, y por otra, una relación de mediano y largo plazo de la comunidad vecina, porque también los empresarios son vecinos de un territorio y hoy día están en disposición de apoyar. Eso es lo que nos tiene más contentos. Gonzalo, ¿ustedes ya han trabajado con otros municipios, o este es el primer municipio que implanta más que nada este proyecto? Nosotros estamos trabajando ya en 23 municipios en el país. ¿Ya? Estamos presentes en 9 regiones, y en la región metropolitana solo estamos trabajando con la comuna de Lampa, porque nuestro foco está en las zonas más rezagadas, y claramente esas están fuera de Santiago. Ahora, Renca es una comuna y tiene un municipio que representa una gran oportunidad para, como modelo de desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque tiene un sector consolidado, ¿cierto? El antiguo pueblo de Renca, ¿cierto? Sí. Que creció mucho, que además recibió mucha inversión social, sobre todo en vivienda social. Entonces, se produjeron algunos rezagos en términos de equipamiento, de buena infraestructura. Pero por otra parte, hoy día presenta 2 polos importantes empresariales, y la idea es convocar a esta comunidad, ¿cierto?, a hacerse cargo también de los rezagos un poco de la comuna. Y tiene todo un área de innovación el municipio hoy, que está convocando al sector privado a hacer estos aportes, y ha creído en este modelo como un modelo también que puede incorporar el apoyo público del Estado central, digamos, en esta idea de generar carteras de proyectos de alto impacto social. Aquí en Renca hay varios proyectos, no sé si tú lo sabes, proyectos de Cerros de Renca, que es como lo que más ha inspirado al alcalde de la municipalidad de sacar adelante. ¿Ustedes también están dentro de este proyecto, o son nuevos proyectos para Renca? Son nuevos proyectos para Renca. Nosotros conocemos lo que se está haciendo en Cerros de Renca, también lo que se está haciendo en Parque Las Palmeras, Fábrica de Ideas, son algunas de las innovaciones que está incorporando la municipalidad. Nosotros vamos a comenzar, nuestra idea que hemos desarrollado con la municipalidad es comenzar por el sector 4 y 6, ¿ya? La macrozona 4 y 6, incorporando la macrozona 5, ¿cierto? Ya. Que esto, digamos, es de Vicuña Maquena hacia el poniente y al oriente. Como de Condel, ahí, bueno, está hablando más o menos, ese sector, Condel, Nueva Renca y hacia la Coca-Cola, por decir claro. algún sector, para que la gente claro. se ubique un poco. Claro, es de Vicuña Maquena hacia el oriente, digamos, hasta la salida que es Carrascal. Justamente, ese es Condel. Claro, es así. Y desde Vicuña Maquena hacia Américo Vespucio, todo justamente. Ese polo industrial es allá. La idea es que generar una cartera priorizada. Nosotros hicimos un trabajo con la municipalidad y hay 23 proyectos de alto impacto que están en las distintas líneas que tiene el municipio para su desarrollo. Y hemos elegido una meta de 7 proyectos para el presente año. ¿Ya? ¿Ya? Los primeros 3 proyectos tienen que ver con equipamiento de área verde y conectividad, que tienen que ver con el mejoramiento del eje central Condel, el bandejón Miraflores y la construcción de ciclovías en el eje Miraflores Brasil-Balmaceda. Todos esos proyectos, la idea es diseñarlos para postular a fondos públicos. No estaba el diseño listo para una ciclovía de por Jaime Guzmán. ¿Ese otro proyecto o este? Ese otro proyecto. Ese proyecto es sur, el norte-sur. Nosotros estamos hablando de un oriente-poniente. Ah, ya. Mira, ese es bueno, ¿no? Es para que la gente entienda un poco, porque ya se ha hablado ya aquí en la radio sobre esa ciclovía que viene de Jaime Guzmán y va a cruzar las claro. 3 comunas, Conchalí y Recoleta. Entonces, eso, Independencia, sí, claro. parte. Entonces, hay que decir, este otro tramo de ciclovía. Ahora yo quisiera, ¿no? porque nosotros lo que estamos haciendo hoy día es reuniéndonos con las distintas, tuvimos un primer desayuno muy, muy importante. El desafío es financiar 23 iniciativas, ¿cierto? Cuyo plan piloto son 7 iniciativas para este primer año. Mm. O sea, esto es de mediano y largo plazo. La idea es que anualmente, en 3 años, seamos capaces de desarrollar todos los proyectos que están en la cartera. Pero yo te diría que lo más interesante, más allá de las iniciativas puntuales, porque hoy día lo que tenemos que hacer es formalizar todos los acuerdos con las empresas para financiar estos proyectos. Estamos trabajando en conjunto con la municipalidad ahora en reuniones bilaterales. Yeah. Nosotros tuvimos un desayuno con más de 14 empresas de la zona poniente y muchas de ellas, importantes firmas, ya estuvieron disponibles para poner recursos para este modelo. O sea, claramente el modelo es un modelo que genera impacto, que es valorado por tanto por la comunidad como las empresas. Y hoy día estamos reuniéndonos bilateralmente con cada una de las empresas y sus departamentos de finanzas para canalizar los aportes y luego comenzar los diseños de estos proyectos. Pero estamos en esa fase, más allá de... Tú me nombraste, Gonzalo, 7 proyectos. ¿Y cuál sería para ti como el de más impacto que puede provocar en los vecinos? En cuanto, y también que lo llamó la atención a los empresarios y al municipio. Para ti, ¿cuál sería el impacto así de el proyecto con más impacto para la comuna? Mira, que darlo a conocer un poquito para que la gente sepa. Mira, yo creo que son 7. Sí, yo creo que la construcción de ciclovía en el eje oriente-poniente, considerando además que mucha gente se traslada a este polo, no dieron alguna cifra, el 60% de la mano de obra de este polo es de gente de Renca. No sé si uno considera eso. Trabajan en la misma comuna. Que trabajan en la misma comuna. Sí. Claro, se puede trasladar en bicicleta a su lugar de trabajo de manera segura. Yo creo que es de alto impacto. Claramente el transporte tiene que tener varios ejes de desarrollo, ¿cierto? Lo que se ha hecho en la comuna con el cambio del operador de Alsacia es notable, hoy día uno ve buses de calidad, ¿cierto? La comuna tiene una gran conectividad a través de distintas autopistas, digamos, en su entorno, pero al interior tener ciclovía me parece un proyecto muy relevante. Pero lo otro también importante, Raúl, es que vamos a desarrollar también proyectos más pequeños, plazas, reposición de multicanchas, sedes sociales. Esos proyectos, si bien no son los de más gran envergadura, a nivel local la gente son muy sentidos por la comunidad. Entonces, pero fíjate que hay una cosa, que bueno, el año pasado con los fondos concursables, mucha junta de vecinos hizo esos proyectos. Aprovecharon los mismos fondos concursables para poder hacer multicancha, reforestar las plazas, y ahora lo van a hacer en forma privada con la fundación. Eso me quieres decir tú. Exigir con la comunidad. Exigir con la misma comunidad, pero... Lo que nos interesa es avanzar con la comunidad. Pero van a estar con los empresarios, ahora con el aporte empresarial, más el municipio también, y más ustedes. Nuestra idea es entender a las empresas, Raúl, como un vecino más. Y hay que hacerlo. Claro, entonces en el fondo la mesa va a tener una composición de empresas, de dirigentes sociales, municipio y huella local como articulador y generación de los proyectos. Pero tienen que estar presentes los tres estamentos porque ese es el cambio que nosotros estamos proponiendo y al que la municipalidad ha recibido muy bien y ha querido avanzar con ello. Entonces tenemos mucha expectativa de lo que pueda pasar en Renca porque sentimos que además lo que está pasando en Renca es un ejemplo de desarrollo para el país. Hay varios proyectos que han llamado la atención a nivel nacional y se lo agradecemos al alcalde, eso es reconocerle un poco lo que está haciendo en algunos proyectos que ha llamado la atención a través de muchos municipios, el trabajo que está haciendo en distintas áreas. Eso hay que reconocer, sobre todo el pulmón verde que necesitamos en área norte. Exactamente, y esta alianza público-privada para nosotros siente un precedente nacional. Si nosotros se logra esta cartera de proyectos en un primer año, ¿por qué no podría estar desarrollando también una comuna como Los Espejos, por ejemplo, que también tiene un núcleo empresarial fuerte, comunas como Lampa, Colina, Quilicura, que han venido desarrollando parques industriales? ¿Por qué no generar este punto de encuentro, de convergencia, para hacer un esfuerzo y sacar adelante así los territorios del país? Nosotros estamos trabajando en comunas como Cochamó, Santa Bárbara, Quilaco, Antuco, y estamos nosotros apalancando fondos públicos a través de aportes privados, en mesas donde participan los alcaldes, los concejales. Esta es una nueva forma de hacer las cosas y nosotros creemos que Huella Local es una especie de movimiento por la justicia territorial, porque le lleguen los recursos a los territorios donde se requiere y no se concentre más la inversión pública. Porque si ya tenemos una concentración de ingresos, a nuestro juicio escandalosa, respecto de cuánto gana cada persona en Chile, no puede ser que cuando redistribuyamos también lo hagamos mal. Y eso es lo que ocurre hoy día, y nosotros estamos entonces con esta causa intentando sacar adelante muchos territorios del país, pero por supuesto no estamos solos. Nosotros no queremos ser una fundación que nos miren como los grandes aportantes, sino que lo que queremos es mostrar la relevancia de las alianzas público-privadas como la llave para salir adelante en los territorios más rezagados del país. Eso es lo que estamos buscando. Gonzalo, tú me hablaste de que tuvieron un desayuno con los empresarios, la municipalidad y con organizaciones sociales también, ¿o no? Para ver el asunto también, la parte de los vecinos, de los dirigentes de la comuna. Mire, nosotros nos reunimos con la oficina de SECTAN y de DECO. Uh-huh. Ellos hicieron un levantamiento de los requerimientos vecinales y nos entregaron una cartera. Nosotros fuimos con esa cartera que se levantó en el territorio a decirle a los empresarios, miren, estos son los proyectos sentidos por la comunidad, ayuden a financiar. Ahora, la primera sesión de la mesa tiene que tener dirigentes sociales sentados en la mesa. Ese es nuestro desafío. O sea, nosotros, esto no puede ser de espalda a la comunidad, tiene que ser con ellos, ni siquiera para ellos, sino que con ellos. Por lo tanto, esperamos en la primera mesa tener representantes de las dos zonas, ya que la zona 5 está representada principalmente por empresarios. Queremos también que la zona 4 y 6 estén representadas por dirigentes sociales. Eso es nuestro desafío, a eso nosotros nos comprometimos con el municipio, a incorporar a la ciudadanía en esto. Nosotros así lo hacemos en todos los territorios donde trabajamos, por lo tanto, es una condición sine qua non que ellos estén presentes. ¿Por qué se presentó en este desayuno? Pues no es la primera sesión de la mesa, es la convocatoria a esta mesa, a este desayuno, porque la idea era ver cómo uno iba, nos fue bastante bien, fíjate Raúl, ¿sí? Para no levantar expectativas, sino que ir allá, decir, este es el desafío, y ya empresas importantes. Renca tiene empresas importantes. Y están disponibles para financiar esta iniciativa. Fíjate que hay empresas muy importantes en Renca, y transnacionales también como nacionales. ¿Están todas interesadas o hay un grupo de empresas? Mira, como cuáles más? Yo creo que, o sea, lo primero es decirte que la invitación es abierta, no es por tamaño de empresa. Nosotros creemos que cada una puede aportar. Nos juntamos con una empresa más pequeña, da lo mismo decirlo. Sí, yo le decía por la cantidad. Están disponibles, por ejemplo, para trabajar en algunos de estos proyectos, porque algunos de estos proyectos queremos hacerlo con inversión directa. No esperar los fondos públicos, sino que, por ejemplo, si hay una plaza que reparar y cuesta 30 millones de pesos, bueno, pongamos la plata y ejecutémosla con los recursos humanos que tengamos en el territorio, ¿cierto? La comunidad. Y muchas empresas están diciendo, bueno, nuestros trabajadores están disponibles para trabajar eso, nosotros no tenemos tanta plata, pero podemos aportar con eso. Bien recibido tiene que ser, porque también cuando emplazamos al sector privado a aportar, es mucho más importante que se involucren sus trabajadores, la gerencia, ¿cierto? Independiente de cuántos recursos puedan poner, sino que se involucren todos porque son vecinos. Justamente. Entonces, la convocatoria es abierta. Ojalá que se sumen más empresas, pero quedamos muy, muy conformes con el desayuno. Ahí nos ayudó la empresa Latin American Food, que fue quien puso sus dependencias para invitar al resto. Ellos son una empresa de comida. En el rubro alimentario. Alimentario, sí. Claro, muchos trabajadores de su empresa son de Renca y están muy comprometidos, así que mucho agradecer. En este caso, aprovechar la tribuna para agradecer a la empresa Latin American Food por la invitación que nos hace el municipio. Nosotros no trabajamos si el municipio no nos acoge. Como fundación, nuestro apoyo es institucional. Nunca vamos a ver a Huella Local haciendo aportes directos a la comunidad, porque nuestro apoyo es a superar brechas que la institucionalidad chilena tiene, y ese es nuestro desafío. Entonces, estamos muy agradecidos que Renca confíe en nosotros. El alcalde y su equipo, yo creo que son una oportunidad para la comuna. Yo considero que en términos de preparación, de cómo he visto que trabajan, es un lujo para el mundo público, un ejemplo a seguir. En el fondo, ojalá que estas alianzas también repliquen en nuestros territorios de la región metropolitana y se pueda avanzar de esta manera. Nosotros estamos muy comprometidos con esta causa. Una consulta sobre el trabajo en sí. Si ustedes van a reparar o van a hacer plaza o van a reparar plaza, ¿esto también contrae un contrato o lo hacen con la comunidad en forma voluntaria? Mira, ¿es con obra de mano? ¿A eso iba yo también? El modelo, en la cartera que propusimos hay cuatro iniciativas de ejecución directa que queremos ejecutar con la comunidad y las empresas. Y quizá algún contratista que nos pueda colaborar en temas de especialidades un poco más finas. Y los grandes proyectos son para diseño. La idea es diseñar la arquitectura, la ingeniería, formular esos proyectos y postularlos principalmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cierto? Al gobierno regional, o algún fondo sectorial que financie este tipo de proyectos. Y eso ya, cuando llega el dinero, la municipalidad licita y es un contratista el que lo ejecuta, son de otro de envergadura. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de reponer una cancha, es perfectamente viable que lo hagamos con la comunidad. Entonces, la idea es hacer un mix. Algunos proyectos detonantes, ojalá ejecutarlos rápidamente durante el presente año con la comunidad, mientras el resto de la cartera más estratégica, más grande, se va diseñando para que vayan llegando los recursos públicos. La idea es levantar con estos 23 proyectos cerca de 4.000 millones de pesos de inversión pública. Ese es nuestro desafío. Junto con los proyectos de la municipalidad, el privado, este sector, y solamente con los empresarios que están en el sector poniente o también con algunos. Mira, del oriente, porque hay dos nudos. Sí, no, estoy de acuerdo, te respondo. ¿Sí? Nosotros, cuando llegamos al municipio, el municipio nos convidó y dijo, mira, tenemos aquí proyectos que están rezagados que tenemos que sacar adelante y tenemos la oportunidad de invitar al sector 5, que es un grupo empresarial. Comencemos aquí, pero el desafío es comunal. Nuestra idea luego de que esta mesa empiece a sesionar y que empecemos regularmente a mostrar los avances de los proyectos, va a ser levantar la cartera del sector oriente, ¿cierto? E invitar a las empresas que están cerca de Panamericana Norte. Justamente, y hacer la misma invitación, pero ojalá con ya resultado en el otro lado. Fue una solicitud explícita del municipio comenzar por donde se consideraba que había mayor rezago, pero el alcalde y su equipo está con la idea de esto replicarlo a toda la comuna. También ahí, Raúl, es muy importante la expectativa. Nosotros no sabíamos que no iba a ir tan bien, por eso estamos tan contentos y creemos entonces que, y puedo yo tranquilamente decir que es muy probable que prontamente estemos convidando al resto, pero no sabíamos cómo no iba a ir, teníamos dudas porque esta es una innovación. La innovación es, yo siempre digo que no son solamente aplicaciones tecnológicas, la innovación también es hacer las cosas distintas. Y esta es una innovación, convidar a las empresas a que aporten en diseño de proyectos para que el Estado lo financie a través del municipio, cuando hay mucha desconfianza muchas veces del sector privado y del sector público, es una innovación. Nosotros planteamos ese modelo y en Renca lo vamos a realizar. Estamos convencidos de que nos va a ir bien. Y en cuanto al medio ambiente, ¿hay algún proyecto, aparte de los cerros de Renca y el Parque Las Palmeras, ustedes están dentro también de ver el centro de Renca, que a lo mejor faltan árboles, falta mucha forestación en nuestra comuna? Mira, esa parte del medio ambiente están... Dentro de calidad de vida y medio ambiente hay mucho plaza que hoy día está gris, digamos, digamos, no están ejecutadas, que están incorporadas dentro de la cartera. También hay puntos limpios que están dentro de la cartera. La cartera es muy variopinta. Yo no quisiera adelantar mucho sobre cada uno de los proyectos para no generar una expectativa que no vayamos a cumplir, pero como te digo, es en todos los ámbitos de infraestructura y equipamiento está contemplada, dentro de los cuales... Es que este es un proyecto, Gonzalo, cuando se habla de proyecto es porque vienen a futuro. Y si van saliendo de a poco, ¿entiendes? Que sí, mucha gente a lo mejor tiene la idea de que el próximo año se va a encontrar en todos lados con puntos limpios. No, estamos hablando de un proyecto que está recién ejecutando, están las empresas bien tranquilas, están como bien apoyando, están comprometidas, están confiados también, y también es como que le tienen una confianza al municipio. Hay más entusiasmo en estos momentos. Antiguamente no había visto esto tan como dijera, con ganas de hacer cosas en Renca, empresario, municipalidad, y en este caso también contigo, la fundación. Puedes hablar tú de innovación. Esto es innovar. Yo quiero destacar el trabajo del equipo de innovación de la municipalidad. Esto nace, si bien la municipalidad tiene sus áreas clásicas, como la Secretaría de Planificación, que desarrolla proyectos, la Arideco, que está con todas las organizaciones comunales, sectores sociales. Aquí se crea un área de innovación que está preocupada de que estas cosas pasen. Y no siempre uno encuentra en los municipios una contraparte tan al día, con tantas ganas de hacer las cosas distintas. Y yo creo que ahí hay que celebrar esta iniciativa del alcalde. Yo creo que ahí está la clave de por qué las empresas se han entusiasmado, porque hay contrapartes que están mostrando el trabajo también, y están mostrando también oportunidades, y buscan. Nosotros desarrollamos un seminario a propósito del tema de la descentralización, donde convidamos al alcalde Castro, hace un año ya, y ahí nos convidó, nos dijo, mira, aquí hay una oportunidad, tenemos una innovación, te voy a presentar con ellos, nos llevó a la municipalidad, y hoy día ya tenemos una mesa que va a sesionar, y proyectos con altas expectativas de que se cumplan. Así que yo creo que es producto de un buen trabajo y de generar esta área de innovación. ¿Ustedes se conocían ya con el alcalde? ¿La fundación conocía, antes de ser alcalde, se conocían con el alcalde ya como en otra área? ¿Sí? Yo estuvimos un par de años, pero él trabajaba en otra área, en un techo para Chile. Él trabajaba en techo para mi país. Sí. Y yo trabajaba en techo para Chile en el área de vivienda definitiva. De hecho, participé en algunos de los proyectos que se hicieron en Renca, como Topo Calma, en los que se hicieron a los pies del Cerro Renca, ¿cómo se llama? Ucamau, ¿cómo se llaman? Alto Malal fue uno de los proyectos que me tocó ver cuando estábamos en los inicios del área de vivienda definitiva en un techo para Chile. Después yo me fui a trabajar a Concepción, y entiendo que Claudio anduvo Latinoamérica con techo para mi país. Sí, estaba también, trabajaste con Christian Bowe, también tuvo, creo. Con Sebastián. Sebastián Bowen, sí, bueno, Cristian estuvo ahí también. El Tito ha sido una gran cantera de harta gente, de personas con sensibilidad social, digamos. Nosotros, hay algunos de los que pasamos por el techo que nos quedamos con el bichito social, otros están en otras cosas hoy día, pero muchos, como el alcalde también, han respondido a ese llamado al servicio público. Nosotros, desde una fundación hoy día, el alcalde desde el ámbito más político, pero en realidad no nos habíamos visto hace mucho tiempo. Fue en este seminario de descentralización donde él, como parte de la Asociación Chilena de Municipios, fue el representante, y ahí surgió esta posibilidad de alianza, y hoy día estamos trabajando en conjunto. Muy contento. ¿Las empresas qué dicen? Que le dan un tiempo a un semestre, dos semestres, para empezar con los proyectos, o cómo... ¿Cómo lo ven? Mira, ahí con los empresarios? Las empresas nos han sorprendido. Algunas que quieren comenzar con los diseños ya. Se han ido... Mira la cartera y dicen, mira, yo me quiero comprometer con ese, yo me gustaría aportar más en este otro. Otras también te dicen, mira, y aquí hay también algunos inconvenientes y problemas que enfrenta obviamente la comuna en el sector poniente, que también quieren abordarlo ellos en este espacio que hoy día van a tener, porque como vecinos no se conocían y hoy día se conocen, imagínate lo que se empieza a generar, y nos damos cuenta que todos están haciendo esfuerzos por traslado de personas, todos hacen esfuerzos por la seguridad frente a sus predios. Hoy día van a poder trabajar en conjunto esos temas. Las empresas están con bastante entusiasmo, incluso un poquito de ansiedad, así que esperamos que en la primera sesión de la mesa, que va a ser la primera semana de julio, nos vaya muy bien, que podamos presentar ya un plan financiado, que es lo que comprometimos en el desayuno que tuvimos, para poder comprometer plazo y comenzar con los diseños y acercarnos a la comunidad a hacer las partes de esos diseños. Nosotros en ningún caso la arquitectura la va a armar un arquitecto en el escritorio sin preguntarle a la comunidad, todo se va a hacer con la comunidad y con la participación activa de las empresas. O sea, nosotros queremos que las empresas se comprometan, no que sean un simple financista de esta alianza, sino que se involucren en el desarrollo de su territorio. Esa es nuestra expectativa. Hay el municipio, hay que felicitarlo, se ganó hace poco un proyecto justamente para los cerros de Renca, miradores y todo eso, para poder, son más de 300 millones de pesos que se ganaron para seguir avanzando en el pulmón verde de norte, que es Cerro de Renca. Así que claro, lo felicitamos también porque en la misma semana anterior dieron la noticia de este proyecto que lo postularon al Consejo Regional del Encuentro COP 25, el de Medio Ambiente Internacional, y va a ser un punto donde se van a, como punto mundial en ese minuto, donde se van a estar plantando árboles. Yo celebro que una comuna como Renca, yo te cuento, más una cuestión más personal, yo soy de la zona norte, soy de Recoleta, así que siempre he estado en contacto con las comunas de Renca, Independencia, Conchalí, desde chico. Entonces hoy día tener la oportunidad de trabajar con Renca me entusiasma mucho, también al resto de los fundadores de Huella Local, y nuestro equipo está también un poco ansioso de poder desarrollar esto para que nos vaya bien. Veo una zona norte bien entusiasta, parece que es un nuevo aire para la zona norte, como Renca, Recoleta, con el alcalde Jadwe, con muchas iniciativas, bueno, todo popular, pues si se le llama popular a la farmacia, óptica popular, sí. pero fíjate que se le ha llamado la atención con todos esos proyectos. Después de la reunión con el alcalde Castro, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el alcalde Jadwe también, y está esperando que desarrollemos este modelo. Nosotros dijimos, mira, déjanos terminar con Renca para ver cómo nos va. El alcalde dijo, no, yo necesito la empresa, entiendo perfecto el modelo, es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos carteras que no hemos podido desarrollar porque no siempre tenemos la plata para hacerlo, así que ojalá podamos desarrollar esto acá. Así que también nos está esperando. Yo soy recoletano, así que ojalá que podamos hacer algo ahí, pero nos entusiasma mucho lo que ha pasado en Renca. Nosotros, yo te digo, Raúl, creemos de verdad que siente un precedente nacional. Esto hoy día está en cierne, ¿cierto? Está comenzando, pero de irnos bien, creemos que vamos a mostrar una forma de hacer las cosas distinto al país. Como dices tú, hay proyectos a mediano y largo plazo. Ojalá que estos medianos nos alcancemos a ver pronto. Este año tú dices que pueden ser... Esa es de corto plazo. Esa es la que queremos. Y uno de corto plazo. Te he escuchado solamente mediano y largo plazo. Hay algunos que queremos hacer de ejecución directa, como te decía. Entonces no es esperar que se desarrolle el proyecto y que se formule, que se postule un fondo público, sino que logremos un pequeño fondo que asciende más o menos a 100 millones de pesos para ejecutar directamente esos proyectos con la plata del sector privado, directamente. Y el resto se va a seguir diseñando. Qué bueno que esperando postular los distintos fondos públicos. Que por fin se tomó una mesa con los empresarios y los empresarios aporten con su granito de arena también. Faltaba la fundación y faltaba la municipalidad que se reunieran junto también con organizaciones, porque también hay que pensar en ver qué es lo que quiere la comunidad, porque no me puedes colocar una plaza con unos, a lo mejor, juegos que no están adecuados para el sector, claro. ¿Me entiendes? Hay sectores muy de mucho adulto mayor. sonando sobre claro. todo para el sector, para donde está la radio, que es la población más oriente de la comuna. Hay mucho adulto, entonces tú tienes que escuchar a la comunidad un poco también, a qué es lo que, que requiere un poco más, a lo mejor son muchas cosas. Nosotros, el modelo de esta gobernanza, como te digo, pero también hay un cómo hacer los proyectos que nosotros proponemos. Nosotros lo que hacemos es desarrollar una encuesta, esa encuesta se sistematiza y eso se transforma en el encargo arquitectural. Tal como cuando te dices que quiero hacer una casa, yo me lo imagino así, colonial, no sé qué. Bueno, también la comunidad tiene expectativas y para traducir ese encargo de arquitectura se hace una encuesta que se sistematiza y se entrega a nuestro equipo para que el diseño sea lo más cercano, ¿cierto?, a lo que la comunidad espera. Siempre mirando cuánto es el presupuesto que tenemos disponible, ¿cierto? Pero acogiendo... ojalá la mayor cantidad de inquietudes de la comunidad. O sea, si no es así, de verdad que nosotros, Raúl, no lo hacemos. Nos tenemos que hacer partícipe de la comunidad para que los proyectos, además, para dos cosas, para que se fortalezca la organización comunitaria a partir de los proyectos y para que de esa manera los proyectos sean más sostenibles en el tiempo luego que se entregan. Y sean parte del proyecto también, los vecinos. No se sientan como que nadie los tomó en cuenta. Que eso es justamente que es lo que a veces los vecinos reclaman cuando no son partícipes de algún proyecto y llegan y lo instalan nomás, ¿me entiendes? No, ahí estamos muy, el municipio también está, bueno, por algo ellos confían en nuestro modelo porque ellos están en esa línea, o sea, ellos quieren hacer proyectos sentidos por la comunidad, pero también que la comunidad cuando se diseñen esos proyectos participe activamente de manera de ir dejando ahí el nombre de nuestra fundación, una huella, ¿cierto?, en ese territorio, como la que uno espera y no como, o sea, como la que la comunidad espera y no como las profesionales que muchas veces con cierta soberbia van a dar soluciones. Creemos que las soluciones también las tiene la comunidad, entonces son parte del desarrollo de esta mesa. Y aprovechar el entusiasmo que hay hoy en día en Renca en cuanto a la juntas de vecinos, organizaciones que hoy han abierto nuevamente las puertas en todas sus sedes, incluso nuevas organizaciones, se ha abierto un poco al ámbito social porque estaba apagado, te digo la verdad. Renca estaba... Así lo decía el municipio, sí. Que se han duplicado las organizaciones, sí. Tanto funcionales como territoriales desde que asumió su... Sí. Y es por yo creo que ahí está el tema de la confianza. Yo creo que una de las cosas que motivó fue los fondos concursables, eso hay que decirlo. Es lo que motivó a trabajar a la Junta de Vecinos, porque sin ingresos, sin algún proyecto para poder postular, la Junta de Vecinos se apaga, no tienen dónde, sí, no hay recursos. Es difícil la vida del dirigente, porque sí, dirigente no tiene recursos. Tiene alguna fuente de financiamiento, por lo tanto, por eso decimos nosotros que a través de este proyecto le debes fortalecer esa organización comunitaria. También cuando tú participas de un proyecto, ese proyecto se va concretando, el dirigente... puede mostrarse resultados ante su comunidad. Eso, entonces, justamente. Que se fortalezca la organización. Entonces, cuando tú dices, mira, esto se va a desarrollar, vamos a diseñar en conjunto, y efectivamente eso ocurre, luego vamos a postular el proyecto, y ustedes se van a enterar, y luego vamos a poner la primera piedra. Bueno, cuando la comunidad empieza a participar de eso, y el dirigente puede comunicar todos esos avances, se genera una credibilidad, ¿cierto? Justamente. Aparte que esa comunidad aprende cómo se desarrolla un proyecto, porque muchas veces nos pasa a nosotros que la comunidad dice, no, si nos vinieron a decir aquí, pero no han hecho nada. Llegamos al municipio y el municipio lleva 2 años intentando sacar el proyecto adelante. Lo que pasa es que no ha tenido el tiempo de comunicarse con la comunidad. Es que muchas veces también hay que pensar que hoy en día son nuevos desafíos para las juntas de vecinos, incluso de gente, tú sabes que siempre te vas a encontrar con gente adulta en las juntas de vecinos, y gente que no ha hecho nunca un proyecto. Entonces, siempre hay lo que está haciendo la responsabilidad de apoyarlos en cómo generar un proyecto de esta magnitud, de hacer áreas verdes o plazas o simplemente equipar su sede. Muchas veces lo hacían a través de solamente bingo, beneficios, cosas claro. muy simples. Entonces, hoy se maneja con estos proyectos. Lo que nosotros decimos en eso es que parte del modelo que propone la Fundación Huella Local tiene que ver con un impacto también es como la educación cívica de la comunidad y una mejora en la democracia, porque finalmente haces partícipe a la comunidad vecina, independiente de que sean empresarios o gente que habita, tú la haces partícipe del proceso de la inversión pública. Entonces, eso es de alguna manera un espacio de poder. De tentar un espacio de poder, decir, mira, hagamos este en vez de este otro, prioricemos este en vez de este otro. Es un espacio cívico, justamente, democrático, que se genera a partir de estas mesas. Entonces, eso ya está la parte más filosófica de nuestra fundación, pero por cierto lo vemos y queremos reforzarlo. O sea, para eso nos hemos constituido. Me encuentro pero fantástico que se esté uniendo estos tres, fundación, bueno, cuatro, se puede decir, cuatro, fundación, privado, empresa, municipalidad y, por supuesto, las organizaciones y los vecinos que van a adquirir este proyecto y van a ser beneficiados en el sector 4, 5 y 3, también me dijiste algo. 4, bueno, 6 y 5. 4, 5 y 6, ¿así? Sí. Qué bien, pues, ¿eh? Entonces todo un Renca nuevo que está beneficiándose de estos proyectos y, bueno, esperar que avance para la zona oriente y que se pongan los empresarios de esta zona también. Sí, porque esa es la invitación que viene, pero sí, pero también, pero están todos comprometidos hoy día de que lo hagamos bien, de que funcione, así que el desafío hoy día es de la fundación en conjunto con la municipalidad y vamos a estar trabajando fuerte para que así sea y así poder demostrar también. Ojalá que ocurriera hoy, ¿por qué no estamos invitados nosotros? ¿Por qué no hacemos esto mismo a este otro lado? En el fondo que no sea, ojalá no venga de nosotros la invitación, sino que venga de las mismas empresas y comunidades, decir, oye, también necesitamos esto en este otro sector y vamos a estar esperando que ocurra. O sea, ojalá se dé esa dinámica. Bueno, yo creo que el Parque Las Palmeras va a ser el proyecto impacto para el sector oriente, que ahí también están trabajando privados, Serviu y la municipalidad. Sí. Así que qué bueno también en ese aspecto que estén, porque son beneficiadas también las empresas que están frente al Parque Las Palmeras, que son varias. Entonces, sí, igual es importante que todos cooperen. Y bueno, el Parque Las Palmeras pertenece a Serviu, entonces están trabajando ahí todo y eso es buenísimo que los privados, Serviu, la municipalidad y también obviamente toda la comunidad que rodea el parque y que son toda la zona oriente de nuestra comuna. Gonzalo, te doy las gracias por haber compartido un poco lo que se viene en Renca, aparte de los proyectos que ustedes van a ejecutar y aparte de eso, felicitar un poco lo que se está haciendo con los empresarios que están, los veo un poco más comprometidos con la comuna y obviamente tú sabes que hay muchas empresas que pueden dar impacto ambiental acá en nuestra comuna y obviamente tienen que ser vecinos amigables. ¿Ah? Exacto. Sí, tenemos harto de que tienen que estar ahí sacando Raúl, ¿eh? Te agradezco mucho la invitación. Ojalá podamos seguir conversando para ir mostrando los avances de esto. Me alegra mucho que valores como actor ahí local, que valores nuestro modelo, lo que se está haciendo, y te vamos a ir contando los avances. Para nosotros es muy importante conversar también con los medios locales para efectos de ir mostrando lo virtuoso que son estas alianzas. Nosotros creemos que las empresas, cuando hay buenas ideas, se entusiasman, y cuando los equipos municipales son proactivos, como hoy día lo tiene la Municipalidad de Renca, se pueden lograr grandes cosas. Para eso se creó Fundación Huella Local y esperamos seguir acrecentando nuestro trabajo en la comuna para aportar al desarrollo territorial que es nuestro leitmotiv, digamos. Por eso es que nos constituimos, así que ojalá que mientras sea todo prontamente. Mientras todo sea para un beneficio para la comuna y avanzar, innovar y seguir desarrollándonos como comuna, yo creo que las puertas están abiertas y por supuesto la radio va a estar difundiendo estos proyectos que realmente están apoyando a la comunidad en una u otra cosa. Esto está abierto, entonces la invitación para cuando ustedes quieran. Un saludo a los auditores también y felicitarlos por el programa que desarrollan y que logran mostrar los avances también, porque no todas las noticias que se entregan en los medios son malas, también tienen que haber espacio para la innovación, para las cosas buenas que están pasando, y lo que ustedes hacen es fundamental para dar esperanza a la comunidad y estar detrás. Obviamente que en otro espacio también se denunciará, pero en este también es importante mostrar que se están haciendo cosas y que se puede avanzar. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. Sí, que estén atentos todas las comunidades del 4, 5 y 6 a que participen en este proyecto y den ideas buenísimas para la comuna, que son ellos los que van a beneficiarse y ellos que también una muy buena idea, un buen proyecto, que lo ejecuten ustedes, que sea de ahí ya, de la comunidad. Así que gracias, Gonzalo. Gracias. Chao, chao. Así estábamos compartiendo con Gonzalo Vial de la Fundación Huella Local. Muy buen proyecto. Bueno, proyectos. Estamos hablando de varios proyectos que se van a ejecutar en nuestra comuna a través de la Fundación, a través de los empresarios, a través de la municipalidad y a través también de vecinos del sector 4, 5 y 6 de las macrozonas, en la cual van a ser beneficiados de distintos proyectos que puedan dar un gran impacto ahí en nuestra comuna, en el sector de Nueva Renca. Pero también ustedes estén atentos a participar en estas reuniones que se van a venir a futuro para que estén al tanto de lo que se va a hacer. Y más que nada, ustedes dan la idea, ustedes lo que requieran, porque realmente no todas las poblaciones requieren de algo. ¿Ah? No todas son iguales en Renca. Todas requieren de distintos proyectos. A lo mejor no es una plaza la que necesitan ustedes, a lo mejor necesitan una sede, a lo mejor ustedes necesitan otras cosas que realmente les pueda darle mejor calidad de vida en el sector. Yo creo que por ahí va lo que ve Fundación Huella, es buscar recursos privados y también públicos, en la cual dar un proyecto de un gran impacto en nuestra comuna, ¿me entiendes? No cosas que justamente lo que yo les decía, que en las juntas de vecinos estaban haciendo ese trabajo, en la cual postulando a fondos concursables que entrega el municipio, que entrega el municipio para, como dijera, restaurar nuevamente las plazas o restaurar una cancha de baby fútbol. Y no, la idea es que ellos ocupen ese dinero para ir en su sede, en cosas que realmente necesitan para que todos los días se ocupe esa sede. Y fuera en cuanto a áreas verdes y todo eso, que se encargaran los privados, que se encargaran una fundación o que se encargara la municipalidad. Entonces, era un cambio y que tiene que hacerse así. Yo creo que el municipio, junto con los privados y junto a esta fundación, y más los vecinos, o sea, hacer de un lugar más agradable, de mejor calidad de vida en el sector. La idea es que todos esos lugares secos, sin nada, lugares totalmente abandonados, florezcan y podamos mantener estos lugares verdes, con plaza, con juegos para los niños o simplemente con puntos limpios para toda la comuna, en distintos lugares. Así que, bien, nosotros nos vamos a un tema musical y ya regresamos, estamos en el 107.5 FM y seguir compartiendo la buena música que tenemos día a día y también las conversaciones, que a veces llama mucho la atención con temas tan... que a veces no nos llama la atención de que se estén haciendo cosas y a veces no se entera la gente, justamente por lo mismo, porque no hay una difusión de los proyectos, de las cosas. Nosotros tuvimos este comunicado la semana pasada con el periodista de la fundación, la cual nos invitó a este informe y a la vez darlo a conocer. Y justamente estuvimos ahora hablando con el director ejecutivo, que es Gonzalo Vial, de esta fundación. Y bien, esperar que el proyecto se puedan lograr a corto, mediano y largo plazo, que tiene, son varios. Y ellos quieren ejecutar en estos primeros años, son 7. Y hay 23 que está programado por los proyectos en la municipalidad. ¡Qué buenísimo! ¡Vamos a la música! Ricky Martin. Dime que me quieres, dime que me adoras, dime que me quieres. Sí. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM y estamos ya, por supuesto, a pocos minutos. Quedan pocos minutos para ir terminando nuestro programa de hoy. Bueno, hemos estado compartiendo desde las 18 horas, como todos los días, Renca Contigo, hasta las 20 horas, con mucha información que nos ha ido llegando y también, por supuesto, con todo lo que estuvimos conversando con nuestro entrevistado de hoy, que es Gonzalo Vial, de la Fundación Huella Local. Un buen proyecto para Renca, esperar que todo resulte muy bien y ahí esperar nomás. Esperar que no se nos... que se viene para la zona 4, 5 y 6. Así que muy bien, pues. Nosotros vamos a ir terminando ya nuestro programa de hoy con un tema ahí musical del rock latino. Y sería esta mañana, desde las 18 horas. Vamos con Soda Stereo. Y este, te hace falta vitaminas. Así es. Chao, chao. Por el 107.5. Esto ha terminado, señores. Desde la comuna de Renca y para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto fue Renca Contigo. Raúl Valenzuela te invita para el próximo programa a partir de las 18 horas en Frecuencia, la radio de Renca.